tratado de buscar una manera para no sentirme así. Y esta vida que llevo solamente me tiene infeliz. Me tiene infeliz. Todavía siento tus labios, la manera que me besabas. Así, así. Es imposible olvidar, aún sabiendo que no volverás a mí. Aquí las cosas fueran mucho más mejor. Si tú estuvieras aquí, podríamos estar en un mundo de eterno amor. Y ya no aguanto más, no aguanto más. No pudiste olvidarte de nuestro amor. Tenía promesas solamente para los dos. Y ahora me queda llorar. Solo fue una mentira, pero confieso que no vuelvo a seguir más en esta agonía. Si tú estuvieras aquí, las cosas fueran